Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy, en nuestro episodio número 10, continuaremos conversando sobre la universidad. Abordaremos el periodo comprendido entre los siglos XV al XIX, donde se consolida la universidad como una institución indispensable en la humanidad. Este es el segundo capítulo de 4 en total de nuestra serie sobre la universidad. En este programa participamos Joana Rivera, quien les habla, socióloga, Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Buenos días. Y José Carlos Reynoso, periodista. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el planteamiento del contexto histórico del inicio de la modernidad hasta el inicio de la edad contemporánea, con sus modelos ideológicos al interior y exterior de las universidades. ¿Alguien quiere comenzar? Sí, vamos a hacer un lineamiento así general en el contexto de lo que sucedía en Europa durante este como desarrollo o solidificación de la universidad como institución. La universidad es una creación, cierto, medieval, donde el concepto general que tanto el papado como los reyes de Europa tenían en su ideología era el concepto de la cristiandad. Y la cristiandad quería decir un poco que la fe en Cristo, en la palabra, en la Biblia, y de la forma que ellos la habían organizado, ¿cierto?, a través del Papa y la Iglesia Católica, tenía como objeto copar todo el mundo y mantenerlo unido. Entonces, por eso hubo tantas guerras también con pueblos que tenían otras religiones. Y también la idea de la cristiandad era que toda la humanidad pudiera vivir en este tipo de sociedad que se había generado a través de los feudos. Y a medida que se revitaliza la economía también y que la universidad como tal va generando funcionarios ilustrados, es decir, personas que son cultas, que saben leer, han leído algunos clásicos, o sea, escritos que vienen desde la época griega, ¿cierto?, o de la antigua Roma, y ellos a su vez sumen cargos en los reinados como en el mismo clero. Al fundamentar esto, esas personas que estudian más se empiezan a generar nuevos conocimientos y eso cambia el paradigma a nivel de lo que se llama el Renacimiento, que a través del conocimiento más general de los clásicos, las personas empiezan, estas personas que estudian, empiezan a considerar alternativas a la voz de la autoridad. Y que más que solo seguir a la autoridad porque es autoridad, simplemente, o sea, como cuando uno le dice no porque no y porque yo te lo digo, sino que necesitan argumentos y estudiar la realidad. Y desde ahí se cambia el concepto o el centro de la concepción ideológica de esta Europa, ¿cierto?, que era la divinidad, a más una investigación acerca de lo que es la humanidad. Nosotros sabemos, por cultura general, los que ya fueron al colegio, que durante los siglos del 15 al 19 ocurren varios eventos que son bastante determinantes para la humanidad. Muchos de estos eventos no se generan al interior de las universidades. Sin embargo, no por eso no afectan la vida de la universidad. Y estos eventos son los viajes o las expansiones comerciales y territoriales que quieren hacer ciertos reinados. Lo más característico para nosotros es España y Portugal. Empezamos con la idea de generar estados-naciones y eso además hace una forma diferente de gobernar para quienes habitan esos lugares y, por supuesto, lo que hablábamos hace unos capítulos atrás, la reforma protestante que surge desde la universidad, pero que al provocar, llamémosle así, una cicatriz o una separación entre una forma de concebir la cristiandad, como recién mencionaba José, crea además nuevas universidades, se dividen las universidades cristianas entre universidades luteranas que antes nunca se habían creado y las universidades cristianas. Esto, más allá de mencionar así como detalle, en 1400 pasó esto, en 1600 lo otro, es lo que se va entretejiendo frente a los acontecimientos sociales que se producen en la universidad, al interior de ella y posterior a ella. Entonces, desde la modernidad a la época contemporánea o a la edad contemporánea, lo que le sucede a la universidad es que se estructura como una institución que perdura hasta hoy día, que había un autor que repasábamos el otro día que declara que la universidad es la única institución que a lo largo de su historia no ha tenido grandes transformaciones, a diferencia de las iglesias, de los estados-nación, a diferencia incluso de la familia, de la economía y de la medicina. La universidad pareciera que recoge estas transformaciones, las lleva para sí misma, las medita y después exterioriza estas transformaciones de otro modo, pero sin ella afectarse en sí misma. Entonces, la universidad se solidifica y se crea como una estructura que, viviendo en los estados o en las sociedades donde habita, es, por un lado, independiente de estas sociedades, por otro lado, afecta a estas sociedades, y la universidad se yergue a sí misma como una instancia, un modelo donde el saber que genera va a terminar afectando a la sociedad. Entonces tenemos que, yo igual noté en las fuentes que consulté, que había una especie de adelantamiento, por decirlo así, por parte del poder de la cristiandad, digamos, tradicional. El Papa Pablo III, el 28 de octubre de 1538, ya está inaugurando, por decirlo así, la Universidad de Santo Domingo. Ya está tomando, digamos, el territorio que había sido colonizado para también tener universidades acá que fueran del corte, digamos, de lo que es la cristiandad entendida tradicionalmente. Entonces esto como que coincide, porque lo que tiene que ver con el movimiento de la reforma protestante, 1513 aprox, que es cuando se inicia y publica las 95 tesis Martín Lutero. Entonces como, pups, abre los ojos y te das cuenta de que quisieron adelantarse en ese sentido para tomar el territorio ya colonizado también desde el punto de vista de los lineamientos y de la producción de conocimiento. Y ahí hay una alianza entre los papas y también y los reyes, ¿cierto? Porque se inauguran o se fundan universidades con poderes desde los reyes, ¿cierto? Y eso le da como una especie de, ¿cómo decirlo?, como un alto nivel a la institución fundada. En este caso, por ejemplo, después sigue la Universidad de San Marcos de Lima y la Universidad de México ya en 1551. Notamos cómo esto va siendo un modelo de vida que se va transfiriendo desde Europa hasta América. Y siempre haciendo la diferencia entre América del Norte, América Central y América del Sur, ¿cierto? Porque si bien los registros que yo consulté se habla de que las primeras universidades fueron en Santo Domingo, de la que se inauguró en 1538, y la otra fue en Canadá, en la Universidad Laval, formada en 1663, dentro de las universidades autónomas de América. Digamos que los países que más influyeron en Latinoamérica en la inauguración, en la fundación de universidades, fueron tanto España como Portugal. Y entonces los modelos que se importaron, ahora estábamos hablando un poco del empirismo, iluminismo, el desarrollo de la ciencia. Eso, como decía José, va siendo un proceso en que los académicos, las personas que trabajan en las universidades, primero responden a una orden, a un lineamiento, a un papa, ¿cierto?, o a un rey, pero ahí mismo después ya se va gestando un sentido de pensamiento autónomo, de pensamiento ya más crítico, y se adhieren, ¿cierto?, a las nuevas alternativas que tienen que ver con el renacimiento, en que se pasa de un poder como de centrado en Dios a un poder centrado en el hombre. Entonces, son movimientos que igual vienen de afuera, el iluminismo, el humanismo, pero que igual van, yo siento que es como una especie de interacción entre tanto de la universidad como del entorno social y cultural y político. Es como una especie de simbiosis, por decirlo así. No es netamente que A implica B o que B implica A, sino que es como una circulación de discursos, de reflexiones, de influencia, porque de cierta manera u otra, tanto los funcionarios que están, por ejemplo, en una universidad o político, o en el área clerical o en el área cultural, de alguna manera confieren en alguna instancia o van dialogando de alguna manera, ya sea por las tertulias que se hacían antes, no sé, de la manera de encontrarse socialmente, luego ya con la masificación de la imprenta, ¿cierto?, los textos, los libros. Para mí es como una especie de circulación de discursos, de praxis, y van haciendo, se van plasmando en los cambios que tiene la universidad y su avance, por decirlo así, hacia una producción de conocimiento más autónoma. Esto en relación al contexto histórico y a los modelos ideológicos interior y exterior de las universidades. ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? Es interesante pensar varias cosas. Primero, que la universidad medieval como que cimienta o, digamos, prepara el terreno para que esas ideas que son externas al dogma sí instaurado desde el papado puedan surgir. Y también la universidad, por ejemplo, la universidad alemana es la que cobija a los creadores de la imprenta, que es Gutenberg el que la inventa, pero de a poco ese invento empieza a difundir unas ideas que habían sido cobijadas por mucho tiempo dentro de los monasterios y que caracterizan lo que llamamos la Edad Moderna, que revisita a los clásicos griegos, como que ve una continuidad del pensamiento griego en una época post, digamos, Edad Media, como la llamamos nosotros, pero es como una conceptualización que tenemos para entenderlo, pero para haberlo vivido en esa época yo creo que era un poco un despertar de un conocimiento que se dejó un tiempo de lado debido a la ignorancia de la mayoría de la gente, que no tenía la opción de aprender a leer y escribir. Y a través de esas técnicas se empieza a difundir esto, como dijimos en capítulos anteriores, y eso también le da la oportunidad de crear esta división de la iglesia en varias partes y que cada una tenga una ideología diferente. También, asimismo, tal como se crea la imprenta, también se crea la censura a los libros. Y es interesante, yo revisaba, no tengo la cifra aquí exacta, pero los auditores podrán buscarla. A través del mercado del libro, al comienzo de la imprenta, la mayoría de los libros que se imprimían eran Biblias y cosas relacionadas con la teología. La mayoría, onda, un 90-80%, y a contar que avanzan los siglos, ese porcentaje se va disminuyendo y los libros que se publican que son de otros tipos de conocimiento, que ya sean científicos o de entretención o de géneros literarios que se van desarrollando alrededor de la imprenta, como las novelas, también el teatro, ¿cierto? La poesía, van copando la oferta literaria. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la ciencia, como les decía, la Universidad Medieval preparó el terreno para que la gente pudiera estudiar algunas que eran parte de las jerarquías del reino y de la iglesia, o que aspiraban a entrar en esos lugares de privilegio, estudiaran. Y al estudiar, algunas de esas personas, con amor por el conocimiento, siguen desarrollando pensamientos que ya van más allá de lo que se enseña. Entonces, cuando hablamos del empirismo, que está relacionado también con la cultura antigua griega o greco-romana, ¿cierto?, que se había dejado un poco en pausa durante ese periodo, estamos hablando de que se cree que la experiencia y la evidencia, y especialmente la percepción sensorial, es la que forma las ideas y la adquisición de conocimiento. Entonces, los más extremos del empirismo creen que nuestra mente está en blanco cuando uno nace y a través de la experiencia se va formando la intelectualidad o como yo veo el mundo. Y de partida uno ya siente ya que eso va totalmente contrario a lo que plantea la Biblia o lo que se plantea a través de la religiosidad. Entonces, el empirismo lo que plantea y es lo que le da el impulso a la ciencia es que yo tengo que hacer un experimento y ver que la cosa funcione, ¿cierto? Y además me pongo consciente de que a través de mis experiencias yo voy armando mi yo, y que son las primeras teorías también que surgen acerca de nuestra psicología, de cómo nos percibimos a nosotros mismos, y esos aportes un poco van haciendo como el caldo de cultivo hasta que ya se termina esta edad moderna, la Revolución Francesa. Entonces, lo que quiero decirles es que estos avances científicos que van también apoyando la creación de nuevos inventos, el copar el mundo entero, ¿cierto?, de esta cultura europea, sale a invadir, digámoslo con la palabra correcta, el resto del mundo y a imponer su cultura. Se debe a personas que estaban fuera de la universidad, pero también las personas que estaban reinando en ese tiempo en lo que se llamaba ya el despotismo ilustrado, ¿cierto? O sea que seguíamos teniendo un gobierno de reino, que había una familia real que en algún momento se impuso por la fuerza y generó una familia de herederos que mediante alianzas van gobernando. Ellos ya habían internalizado que la universidad era el lugar donde ellos podían generar funcionarios con inteligencia, con recursos como para poder gobernar mejor. Entonces, por eso va este tema de ir fundando universidades. Ya no es la gente que se junta a estudiar porque quiere tener una profesión o porque quiere saber más y genera la universidad, sino que viene desde lo alto el poder y la planta la universidad en un lugar para que esa cultura tenga este signo de lo que yo quiero gobernar. Pero al mismo tiempo es increíble cómo se va generando a través de eso la concreción de los estados nacionales, y que mientras los reinados bajan y el poder de la iglesia también baja, el poder del estado y de la ciencia sube. Hasta este momento que nuestra como gran idolatría es la ciencia. Si los científicos lo dicen, así es. Y ahí me quedo, aunque no sepa entenderlo bien todavía. Me gustaría compartir y tomar de eso tan extraordinario que dijiste, así como vamos a esta conversación la hemos así como de atrás hacia adelante, porque como queremos ver así a grandes rasgos, como el águila, cómo la cosa ha ido fluctuando a lo largo del tiempo y Dios siempre ha estado presente. El conocimiento se entendía en la Edad Media que provenía de Dios y eso era de mutuo acuerdo, digamos, de mutuo consenso para todos, tanto para los que participaban de las universidades, de los monasterios, para quienes eran gobernados y gobernantes. Las universidades empiezan de a poco a cambiar este modelo en la medida en que en algún momento ciertos alumnos empiezan a pasarle dinero a los profesores y los profesores empiezan a cobrar un salario por esto. Entonces se genera la primera y sutil escisión de que ya el conocimiento no solo viene dado por Dios, sino que viene dado por el maestro que es el mejor asalariado o el mejor pagado. Salario viene de que te pagaban con una bolsita de sal, porque la sal era escasa, por eso se llama salario. Sin embargo, al interior de las universidades también, junto a esta pequeña escisión que acabo de mencionar, porque desde lo que yo he percibido de lo ignorante que puedo ser y de lo sesgada que puedo ser y que lo soy, esto es lo que me ha llamado la atención. Era, con todos los parabienes y los errores de la Edad Media, había como una unidad en la visión, ya reconociendo que la visión no era compartida con todo y que había una parte que la tenía y otro solo que la escuchaba de oídos, que eran, como hablábamos capítulos anteriores, que no sabían leer y que todo lo aprendían en latín y no comprendían necesariamente. Eso es como un error histórico y lo podemos entender. Pero adentro de las universidades en ese tiempo ya se empezaba a generar esta, yo diría, segunda decisión de que era o el conocimiento o la práctica. Algunos amaban el conocimiento en sí mismo porque venía de Dios y porque este conocimiento los llevaba a la contemplación y la contemplación a la santidad y luego a la transformación. Y otros consideraban que la práctica, es decir, llevar este conocimiento a la sociedad, malversaba el propósito de Dios en la entrega del conocimiento. Y esto venía principalmente recogido, recuerden que la cristiandad nace de una visión aristotélica, greco-romana también, porque fue gobernada mucho tiempo por Roma y Jesús llega en un momento histórico donde son los romanos los que están influenciando culturalmente al pueblo de Israel y a la Jerusalén donde él vivió. Entonces se creía, como lo planteaba Aristóteles, que quienes hacían los trabajos eran los esclavos, por lo tanto el conocimiento por el amor al saber no era propio de quienes ejecutaban obras manuales, hasta que en algún momento Santo Tomás logra como trata de unir esta escisión diciendo que bueno, que yo voy a adquirir conocimiento, pero este conocimiento que voy a adquirir lo voy a hacer en obras para glorificar a Dios. Y entonces en esta pequeña unión que hizo Santo Tomás, también por el otro lado se genera estos que necesitan hacer práctico este conocimiento, afectar las sociedades, y como mencionaba delante Joana, como empieza a nacer el Renacimiento y ya se habían extendido grandes rutas comerciales, se necesita que estas personas que están aprendiendo estos conocimientos los lleven a los navegantes, a las nuevas formas de administrar el comercio, los negocios y las nuevas sociedades. Y ahí surge la gran escisión que es entre el empirismo, el liberalismo, que nos sigue afectando hasta ahora. Entonces, de hecho, hoy día, me voy a saltar así varios siglos, hoy día lo más propio de las universidades es la práctica. La universidad, si bien nos transmite un conocimiento que viene de siglos, la universidad nos prepara para ejercer una práctica en la sociedad. Uno va a la universidad para con ese conocimiento después generar recursos para su propia vida. Eso en un principio era impensable, pero es en este tránsito entre la edad, el fin de la Edad Media hasta la edad moderna, que se produce esto y se va solidificando y además se va particularizando en distintas universidades. Y es lo que como que podemos comenzar a compartir un poco, porque las universidades francesas empiezan a tener una visión y un propósito, las universidades alemanas empiezan a tener otro propósito y las universidades inglesas otro propósito. Me parece, disculpe que los interrumpa, chiquillo, pero claro, este ejercicio que tenemos que ir hacia atrás, ¿cierto?, a la Edad Media y luego avanzar, incluso llegar hasta antes a los griegos para comprender cómo se da este desarrollo y esta escisión primero, y que al principio parecía irreconciliable, ¿cierto?, entre lo empírico y el conocimiento en sí por sí mismo, ¿cierto?, como esa separación de como los roles en la sociedad, pero en una sociedad que era la sociedad griega, ¿cierto?, esto va avanzando y van teniendo distintas líneas de desarrollo y vamos teniendo el empirismo, y luego ya se va dando la unión, como decías tú, con Santo Tomás y distintos filósofos igual que lo hacen, porque como Kant, que son bastante complejos, pero que logran ellos en algún minuto hacer esa unión de manera adecuada respecto de lo que es la práctica y lo que es el conocimiento, de lo que es una separación venida desde antaño, ¿cierto?, de los orígenes, por decirlo así, de la sociedad occidental. Desde el empirismo llegamos a una consolidación de distintos modelos, tanto modelos alemán, francés e inglés, y este traspaso de las universidades y de la que es parte de la colonización de los nuevos territorios, también llega a Latinoamérica, pero el modelo que, por los antecedentes que yo consulté, el modelo que más se implanta acá es el modelo de la Universidad de Salamanca, y también se habla de la otra universidad, de Alcalá, si no me equivoco, pero que es un poco más humilde. Se entiende que la Universidad de Salamanca es más fuerte su influencia en las universidades de Latinoamérica. Hay algunos estudios que son destacables dentro de lo que yo consulté. Por ejemplo, hay un escrito de Levy en el año 1986, que es una obra densa, seria y profunda sobre el tema de los retos y desafíos en cuanto a la interacción del sector público y el sector privado en la universidad, porque de una u otra manera las universidades van siendo como, por decirlo, territorios que tienden a ser, que quieren ser neutrales respecto al entorno social, político y cultural, pero no es así. Y a veces están en el centro del debate público por aspectos o por razones de presupuesto y otras por amenazas a la libertad académica, que era lo que se decía que se comienza a dar esta separación entre lo que se entiende por conocimiento en la sociedad medieval, que viene de Dios y se reconoce, y hay un acuerdo en cuanto a eso. Ya una vez que los alumnos pagan al profesor, el profesor entiende que él es el que porta el conocimiento, ¿cierto? Y viene ya el tema de cómo ellos van generando una dinámica institucional en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de conocimiento y tanto la generación de instrucciones, porque también se hace una diferencia entre los que son las universidades que, en cuanto a la sociedad, de generar instrucciones en los alumnos, y las otras universidades que lo que buscan que los alumnos generen conocimiento, que es diferente, ¿cierto? Una de las cosas que nos faltaba nombrar que caracteriza a la modernidad es la clase, según la teoría de clase, ¿cierto? Es que emerge la burguesía, que quiere decir que el poder de las personas que pueden tener una empresa y generar recursos y empezar a emplear gente, cada vez va tomando mayor poder dentro de las decisiones de las cúpulas que manejan los distintos territorios. Esa sociedad burguesa, ¿cierto? Hace este cambio porque son personas que muchas veces no pertenecían ni a la realeza, ¿cierto? Ni tampoco al clero, y forman como una instancia un poco separada. Y hay pensadores que sustentan el capitalismo, ¿cierto? Como Hobbes, que piensa muy en concordancia con lo que la Biblia dice, que los hombres de por sí son malvados. Lo propio o lo innato de la humanidad es tender al egoísmo y a la desigualdad. O sea, porque por mis propios intereses yo me muevo, por mis deseos, por las cosas que a mí me interesan, y trato de escalar en la sociedad. Entonces ese es un pensamiento que sustenta un poco los desarrollos capitalistas posteriores, ¿ya? Por otro lado, están los pensadores que sustentan una filosofía política contraria, como Rousseau, ¿cierto? Que él escribe en El Contrato Social que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Que si bien también coincide con lo que dice la Biblia, las ambas visiones se presentan contrarias. Es decir, que por un lado hay una línea de pensamiento que da por descontado que nos vamos a portar mal, por decirlo de una manera simple. Y en cambio hay otra línea de pensamiento que dice, sí, nos podríamos portar bien, pero este ambiente donde nos desarrollamos nos hace que finalmente nos portemos mal, y eso es lo que hay que cambiar. Y a través de ese pensamiento, por ejemplo, surge se sustenta la Revolución Francesa, sobre todo en este pensador que les nombré. Pero, Rousseau. Más allá de eso, pues sí, porque el contrato social, y también está esta idea de lo que hoy día se llama la opinión pública, o de que hay un consenso general, y también surge la idea del bien común, que son cuestiones que sustentan toda la teoría de que haya un Estado que nos gobierne, que sea, en este caso, como es en la mayoría de los países hoy día, democrático, es decir, que las personas puedan elegir a sus gobernantes, en contrario a lo que existía en ese momento, que eran monarquías. La mayoría absoluta y la única instancia que fusiona las dos cosas es el gobierno británico, que genera una monarquía constitucional, en donde mezcla las dos cosas. Bueno, y pasando a la universidad en este contexto, porque todos estos pensamientos surgen fuera de la universidad, en el sentido de que su pastor, digámoslo así, no se lo hubiera permitido pensarlo, en el sentido de que eran contrarios a lo que se enseñaba. Y tal como que si uno va a clase y escucha a su profesor y después le toca la prueba y da la prueba y pone un pensamiento totalmente distinto a lo que le enseñó el propio profesor, te va a reprobar. Y eso pasaba en la universidad, y sobre todo en las universidades de España, que hasta muy tardíamente se reformaron para permitir entrar también las inglesas, el pensamiento científico a la universidad. Más bien las universidades españolas siguieron manteniendo el método de la escolástica medieval hasta muy entrada la modernidad. También las inglesas, pero eso es curioso porque el mayor desarrollo de la revolución industrial se va a dar en ese país, pero gracias a que la ciencia se generó por fuera, por estos pensamientos. Y vamos a nombrar los tres modelos, ¿ya? Que se llama el modelo alemán o Humboldtiano por Wilhelm von Humboldt, ¿ya? Que su papel primordial se otorga a la investigación y plantea como su principal protagonista la Universidad de Berlín. Eso tiene que ver con que lo primordial era investigar. Las universidades, decía, deben plantear la docencia siempre como si se constara de problemas todavía no resueltos y por tanto siempre en modo de investigación. Y sobre todo la fundan en Berlín para instruir a la gente que estaba en el gobierno en ese tiempo. Esto ya es siglo XIX, estamos hablando. El modelo napoleónico francés, por su parte, es lo que diríamos profesionalista, ¿ya? La principal característica de la escuela de esta reforma que Napoleón hizo a las universidades, que también venían manteniendo el tema escolástico y el trivium y el quadrivium, todavía están pegados lo mismo. El nuevo modelo de educación francés es el servicio público, a través de la formación de élites preparadas para impulsar el desarrollo económico del país, por lo que se trata de un modelo que fortalece la relación entre las universidades y el Estado. Es decir, la universidad tiene como misión generar funcionarios, gente preparada para que trabaje en el Estado. Y el modelo anglosajón, que se sustenta básicamente en aspectos universitarios tradicionales contenidos en las universidades medievales de Oxford y Cambridge, desarrolla un sistema de formación eminentemente liberal desde un punto de vista educativo, cuyo propósito fundamental es la formación del hombre. A diferencia de el alemán, que eran los que investigaban, y que hasta el día de hoy la ciencia alemana es más adelantada por esto, y el francés, que generaba profesionales, lo que quieren hacer los británicos es formar personas. Es decir, mantener los ideales de la universidad medieval, pero llevados a su complementación con la ciencia. Ya, pasemos a las universidades latinoamericanas entonces, porque tenemos claro estos tres modelos y sabemos cómo ellos están aquí habitando en nuestro, al menos en nuestro país, uno las puede identificar, ¿sí? Los tres modelos. Dale nomás, Joana. Bueno, los modelos de influencia en América Latina y el Caribe, se habla, por ejemplo, sobre el caso de las universidades hispanoamericanas, sobre cuál es el modelo que vino a la región. El modelo que suele señalarse, el cual fue transferido, es el modelo de Salamanca, como había enunciado anteriormente. Pero hay suficientes argumentos para destacar la importancia de una universidad en España. Para la época era mucho más modesta, que es la Universidad de Alcalá de Henares, que responde más a la formación política religiosa. También un autor alemán, Reck, y sus colaboradores explican cómo la universidad es una institución europea y, en segundo lugar, la iniciativa que tomó. Habla la organización y la estructura del modelo, donde fundamentalmente se toma en cuenta el problema de la organización de la autoridad y la gerencia, siendo este un tema universal en todas las instituciones. Luego va a dividir las siguientes partes de la obra en el análisis de los profesores, de los estudiantes, de los egresados, pero fundamentalmente del proceso de aprendizaje, que si no me equivoco, tiene que ver como que, por un lado, las universidades anglosajonas en Estados Unidos toman el modelo, hacen un trasplante, por decirlo así, de las universidades que están en Europa, una especie de hibridización, pero la toman los tecnócratas, en el sentido de que tienen que ahí ser formados justamente los funcionarios que van a ejercer algún cargo o algún rol político, ¿cierto? Y por otro lado, está en Latinoamérica, habla de las universidades, por ejemplo, en México, en Perú, son las primeras que fueron fundadas. También se habla de la universidad en Argentina, donde se habla de que se produce una especie de mestizaje, ¿cierto? Que esto es interesante porque finalmente es como una adecuación al contexto en que están fundadas, en el territorio que están fundadas estas universidades. Este texto que yo estoy enunciando lo escribe una persona que es de Venezuela, ¿ya? Y igual hace algunas, por ejemplo, acotaciones respecto a la universidad en México. Dice que es como la joya de la corona es la UNAM, como en Latinoamérica, por la universidad como corresponde, como a ser autónoma o generar pensamiento autónomo, y también en cuanto al mestizaje y proponer y surgimiento de líderes para Latinoamérica, no de tecnócratas, sino que de líderes. Ya, eso por un lado. Y otra autora, Celina Lertora Mendoza, ella es argentina, escribe sobre la Universidad de Córdoba, que fue fundada antes de la Universidad de Buenos Aires, ¿ya? Y en relación a eso también hace un análisis, un estudio histórico también de las universidades de Latinoamérica, ¿cierto? Y por ejemplo, en Argentina se habla sobre la Universidad de Córdoba, de mayor extensión que las demás, dado que es la universidad homenajeada, en el cual se traza su historia desde la fundación a la actualidad, siempre en relación a los sucesos políticos más resonantes. En segundo lugar está la Universidad de Buenos Aires, sus pasos decimonónicos en búsqueda de un camino propio. Desde luego se habla de Bolivia. Los profesores Antonio Zubravich Luxig y Bernardo Gantier Celada escriben la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca desde 1624 al 2013, como un trabajo extenso y sólido que se centra en la época colonial, destacando la importancia de esta universidad en el movimiento independentista del Cono Sur. Entonces ahí vemos nuevamente que las universidades más bien en Latinoamérica tienen que ver con el surgimiento más de líderes que con tecnócratas, aunque se dan ambas situaciones. Aborda más extensamente los años de su modernización. En el caso de Brasil, se dice que en un inicio no hubo una fundación precoz de universidades en Brasil, pero si bien fue tardío la fundación de las universidades en Brasil, logran rápidamente un crecimiento y una diversificación en la segunda mitad del siglo pasado. En cuanto a Chile, está el aporte de Antonio Dougnac Rodríguez como un investigador que presenta el desarrollo y transformación de la Real Universidad de San Felipe de Santiago, que funcionó desde 1622 a 1843, refiriéndose a las dos primeras etapas de la universidad más importante del país. Dos trabajos de conjunto se ocupan de Colombia. Ahí se habla como de las primeras universidades de Colombia y sobre las ciertas diferencias académicas que tienen las instituciones educativas a nivel superior durante la colonia, y se habla de la Universidad Colombiana Políticas Públicas y Reformas Educativas desde 1774 al 2012. Después, México. En primer lugar, Enrique González González, especialista en historia de universidades coloniales en la Real Universidad de México, de los orígenes a la consolidación, ofrece una reconstrucción muy documentada sobre un periodo bastante confuso y discutido de la institución. Dado un salto temporal y ampliando el panorama, hay otro autor, Renate Marcisque, nos ofrece la Universidad de México en el siglo XX, que es como el panorama general, donde el tema central es que su especialidad lo constituyen los movimientos estudiantiles y las reformas que suscitaron. Y finalmente hay otro autor, Armando Martínez Moya, que trabaja sobre otra universidad muy importante, que es la Universidad de Guadalajara. Dos momentos de su historia, su largo recorrido fundacional, colonial y su transición republicana. Por último, se nombra a Perú el origen de las universidades más antiguas, ¿cierto?, donde concede, como es lógico, un lugar especial a la de San Marcos. La investigadora española Remedios Ferrero Micó, ella se ha dedicado con ahínco al estudio político financiero comparado de las universidades hispánicas y cubre tanto el área venezolana con su aporte sobre rupturas y pervivencias de la tradición jurídica y financiera de la universidad en Venezuela en la crisis del antiguo régimen. Igual es interesante lo que hacen en ese simposio, seminario que en Córdoba, porque se centran en las universidades latinoamericanas, ¿cierto? como sabemos, está por un lado la importancia del surgimiento de líderes, la importancia de cómo se apoya el movimiento independentista, o en caso de las universidades en general. Yo, por lo que leí, en general surgen ahí como las transformaciones o los movimientos que influyen luego en la sociedad. No sé qué opinan ustedes. Hay que pensar en Chile, por lo menos, que el caso que nos toca más cerca, fueron fundadas durante la colonia, como tú bien decías, y también esa parte de esos líderes educados fueron independentistas, y a su vez, más tarde, esa misma universidad es reformada con criterios más liberales, que venían especialmente de Francia durante el siglo XIX, el liderazgo intelectual, ¿cierto? Y hacia donde ponía los ojos la élite chilena era hacia Francia, como estábamos comentando recién, un poco para transformar la universidad. En cuanto a los movimientos estudiantiles, los vamos a revisar cuando hablemos del siglo XX en el próximo capítulo. Claro, me gustaría decir que de la época de la conquista del 1500 hasta el 1820 aproximadamente, 1538 al 1820, casi en tres siglos se fundaron 30 universidades en Latinoamérica, y eso, así como a grandes rasgos, me da a comprender de que era una institución valorada ya desde Europa, y se consideraba que aquellos que se formaran en estas naciones, que en ese tiempo servían, eran colonia, iban a fortalecer la ideología que venía de Europa. Pero como Dios siempre se encarga de su pueblo, aquí hubo un cambio en lo que significó la vida de la universidad misma, porque al principio los hijos de la aristocracia española en realidad no se educaban aquí, se educaban en Europa. Y aquí se empezaron a educar, como dijo Joana adelante, el mestizaje acomodado, y eso hizo otra vez un cambio de paradigma o de adaptación a Latinoamérica. Y cuando las colonias dejan de serlo, todas las ideas de Europa también se ven afectados en una renovación propia de estos territorios. Bueno, de hecho, la mayoría de las banderas que tenemos en Latinoamérica están afectadas por las ideas europeas, en especial de Francia. El modelo de las universidades de que nosotros tenemos en Latinoamérica, la mayoría son, como dice Joana, afectadas por el tema de la escolástica, pero también un poco influenciados por el tema de la universidad inglesa, es decir, que en una universidad tú tienes que tomar los ramos específicos de tu carrera, pero tienes que pasar por otras facultades, aquí le llamamos crédito, o otras asignaturas para tener una cantidad de puntaje, si lo quieres llamar así, para después poder egresar. Hay otras universidades que son más tecnocráticas o más napoleónicas, si lo queremos llamar así, que solo te enseñan los ramos de tu carrera y te preparan solo para salir a hacer lo que tienes que hacer, digamos. Pero en ese tiempo las universidades tenían estas dos metodologías. La metodología alemana, eso es decir, de generar el conocimiento por el conocimiento, es posterior, y me llama la atención que haya llegado a México primero, digamos, porque México se caracteriza, bueno, está más cerca de Norteamérica, de donde llega toda, recuerden que los que emigran de Europa a Norteamérica son en su mayoría protestantes, y tienen esta visión, y esta visión tiene que haber bajado a México en algún momento, para que ellos logren esta autonomía y empiecen a entender que las universidades es una entidad de generar conocimiento, y eso es influencia del modelo alemán. Y curiosamente, lo que sucede años posteriores, pero que no, ahora no vamos a profundizar en eso, en Alemania había un gran porcentaje de migrantes judíos o judaítas que venían de Jerusalén, de lo que hoy día conocemos como Israel. Y ellos traían esta idea de siempre de conocer la palabra, de aprender la palabra, y bajo esta ideología o esta forma de concebir tu propia vida, se fueron influenciando las universidades. Ellos pasan después como protestantes mucho a Norteamérica, y eso es lo que empieza a bajar, esta idea del conocimiento, porque el conocimiento viene de Dios, uno no lo saca de otra parte, aunque utilice un método científico que también te lo proporciona Dios. ¿Le parece que pasemos a la palabra? A propósito, sí. En Proverbios 4:27 tenemos la palabra de hoy. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Marcos 12:29-30, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Primero, la de Proverbio me hace sentir que nuevamente cuando hablamos del espíritu religioso, de esa como devoción a las cosas como se hacen, sin dar lugar al cambio que es muy natural de nuestro mundo, o sea, de la tierra, del ambiente en que Dios nos hace vivir. Y uno como que a través de ese espíritu se pone reacio a los cambios. Cuando dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti, pienso en todos estos pensadores que se educaron en una universidad, pero para desarrollar lo que Dios les había dado, tuvieron que salir de ahí a hacer ciencia o hacer filosofía, a desarrollos filosóficos que no eran permitidos por sus profesores o por la iglesia. En ese sentido, un poco de eso de esfuérzate y sé valiente, como para trazar un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro y no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Y sobre todo, como comienza el 24, evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas, de esas que de desánimo. Yo les invito a los que tengan alguna idea innovadora, como se dice ahora, alguna idea que esté fuera del parámetro de lo que se están educando o de lo que se educaron, a que puedan contrastarlo esto en sus oraciones y puedan continuar con eso, no desalentarse frente a la crítica de los demás. Y lo que me gustaría hablar de Marcos 12:29-30 es una partecita nomás, porque cuando Jesús dice en el 30, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, en otras traducciones también dice inteligencia y con toda tu fuerza. Creo que, claro, el corazón, uno ama a Dios, el alma, uno dirige sus sentimientos, sus emociones para servir a Dios. Pero la mente, cuando tenemos esta capacidad de observar, entender nuestro entorno, armar teoría, contrastarla, no quiero decir hacer y deshacer, pero sí experimentar distintas soluciones a problemas, identificar problemas también del entorno y tratar de llevarles una solución, mejorar cosas que hay alrededor, también es un mandato de Dios. O sea, yo no vengo aquí a este mundo a solo orar y ver cómo las cosas pasan. Nosotros, como somos ciudadanos del reino, digamos, los cristianos, También somos, en este caso, ciudadanos de cada estado-nación en que tú te encuentres y tienes una relativa cuota de poder para actuar en tu entorno. Y esos son dones que Dios te dio también, a los que no hay que renunciar, sino que a través del uso de la inteligencia, a través del uso de tu mente, puedas concretar lo que Dios te pide, por supuesto que no sale aquí, pero que es amar al prójimo también. Entonces, al amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice que también nos tenemos que educar y tenemos que investigar para obtener nuevo conocimiento, que también es Dios el que lo permite. Quisiera yo compartir con ustedes de las dos un poquito, pero voy a partir con Proverbio, dice: evita toda expresión perversa, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está al frente, traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro. Voy a propósito de aquellos que llegaron a Latinoamérica a fundar universidades, todos venían en el nombre de Dios. No hay ninguno que llegó aquí y dijo: yo en mi nombre y por mi abuelita y por mi tío que se quedó en España voy a fundar esta universidad. Todos tenían la claridad de que era Dios el que los movía a hacer viajes extenuantes, por decirlo menos, y fundar universidades. Es cierto, venían y nosotros hoy también estaban atrapados en un espíritu religioso. Y a través de eso se cometieron, y hoy día todavía se cometen, muchos errores que nos resultan atroces e incomprensibles, porque el espíritu religioso, lo hemos hablado en otros momentos, siempre te va a enceguecer, pero Dios es el que te impulsa a hacer las cosas. Dios no cambia, Dios es único. Sin embargo, en esta unicidad e inmutabilidad que tiene, también es dinámico y multidiverso. Y de hecho, lo más fuerte de este espíritu religioso que ellos traían era que ellos no comprendieron, no pudieron ver, porque estaban enceguecidos, que lo que Dios les ofrecía era una diversidad en otro mundo, con otras culturas, con otras formas de sentir, con otras formas de relacionarse, y ellos no lo pudieron ver. Y eso generó mucho daño y todavía genera resentimiento y dolor por todo lo que se hizo en nombre de la religión, no de Dios. Entonces, por eso las cosas que Dios, las emociones, las ideas, los proyectos que Dios te ponga en el corazón, traza un sendero recto para tus pies, porque Él es el que te está guiando. Y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza es reconocer que todo lo que tenemos, nuestra salud, nuestra corporalidad, la gente que nos rodea, Dios lo ha puesto en nuestro camino. Nosotros, sin Él, la verdad es que, como dice en otra parte del Evangelio, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Cualquier cosa que tú quieras hacer, si no la encomiendas a Dios, si no buscas en la Biblia una solidez para tus proyectos cotidianos, la verdad es que uno solo está dando palos de ciego en su vida. Y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, para el conocimiento que Él te dio, llevarlo a otros lugares. No te quedes con el conocimiento, como lo hicieron las personas que llegaron, que fundaron universidades en Latinoamérica, trajeron todas sus herramientas para compartirlas. Lo mismo tú hoy, todo lo que sabes, compártelo con otros, no te lo guardes porque Dios te lo dio. Aunque te haya costado ir a la universidad, aunque aún estés endeudado, Dios te lo dio con un propósito. Si nos guardamos ese propósito en el bolsillo y solo queremos hacer lucro para nosotros mismos, en realidad seguimos generando el mismo espíritu religioso que trajeron aquellos que venían en nombre de Dios, pero que en algún momento amaron más la metodología que el propósito que Dios les había encomendado. Muy bien. En cuanto a mí me parece como que desde el momento del Marcos 12:29-30, donde Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y me da la impresión que al encarnar eso en tu vida, al plasmar lo que es como lo que yo he sentido, lo que yo he vivido, porque en el momento que le doy el lugar adecuado y acepto a Jesús y me arrepiento y acepto a Jesús en mi corazón y reconozco a Jehová como mi único Dios, yo siento que de alguna manera las cosas de mi vida se empiezan a encauzar, que es como lo que decía Varinia y que sale en Proverbios 4:24, ¿cierto? Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti y traza un sendero recto para tus pies y permanece en el camino seguro. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Y eso, y respecto a lo que decía José también, cómo controlar también tanto el diálogo interno como el externo respecto al proceso de realizar investigaciones, porque encuentro yo que es difícil. Más bien, la sociedad está todavía como en un proceso, entre comillas, de entender las universidades como un proceso de entrenamiento para meterte en un mercado laboral, más que en un proceso de la relación profesor-alumno y conocimiento, y en que se enaltece más la producción de conocimiento en una sociedad del conocimiento, ¿cierto?, que implica la investigación, como que todavía estamos un poco en ese tránsito. De hecho, ayer salió en las noticias, salía que como que viene ambiguo el próximo año 2021, entonces como que se bajan algunas becas Chile, creo que se llama, que son para investigadores chilenos. Entonces igual es un tema en Chile, la investigación tiene poco apoyo financiero. Entonces, en general, o lo autogestiona o lo adapta a lo que proponen algunos fondos concursables, como el Fondo 2% o Fondar, ¿cierto? Igual hay instancia, porque antiguamente quizás no había ninguna en estricto rigor. Pero es importante cómo Dios es como que venga de Dios. Para mí, por lo menos, yo doy mi testimonio que ha hecho el cambio. Ahí yo logré, por ejemplo, titularme, porque no lo lograba hacer y lo intentaba y no lo lograba. Pero ya cuando yo recibo a Dios en mi corazón y en mi vida y empiezo a caminar, logro concretar eso, me titulo, logro hacer trabajar profesionalmente. Si bien ahora sí estoy alejada del mundo laboral acá en Tocopilla de lo que respecta al área social, pero no dejo de hacerlo en cuanto a lo que hago en la congregación Libres para Cristo. Trato sí de asesorar o de apoyar a mis hermanas, hermanos en lo que sea posible, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con una relación de amor en Cristo. ¿Qué más? No sé si pasamos a las conclusiones. ¿Qué les parece? Ya, para concluir, así a grosso modo decir que a través de los siglos la universidad se concretó como un espacio de conocimiento, ¿cierto?, de investigación, de generación de profesionales, porque todo lo es, ¿cierto?, todas estas tres cosas lo son, y que además que es como intermedio entre la vida común y silvestre en una sociedad, en un estado-nación ya a esta altura de la historia, y el Estado, como que intermedia entre lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre a través de las decisiones estatales, donde se consulta para generar políticas estatales, donde hay generación de nuevas visiones políticas también, de administración, donde también la investigación va por el lado de lo que llaman hoy en día la innovación. Todo eso se desarrolló durante la modernidad y nos llega hasta hoy de esta forma, como una oportunidad de que las personas puedan adquirir conocimientos para aplicarlos en su vida. Y si puedes tener esa oportunidad y además también consagrársela a Dios, pedir la dirección del Espíritu Santo para tanto como pasar a través de la universidad y plasmarla en alguna innovación o en algún trabajo concreto en tu vida, gloria a Dios. Eso. Gloria a Dios. Me gustaría compartir que como esta es la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas, si tienes tiempo y nos estás escuchando, los blasones o los estandartes, si quieres llamarlo así, de todas las universidades a lo largo y ancho del mundo europeo y latinoamericano, no puedo hablar así del Oriente, están marcadas en su texto todos los blasones con Dios. Todas muestran que ha sido Dios el que les ha abierto esas ventanas de los cielos para generar esa forma de instruir a la humanidad. Por lo tanto, desde eso partimos que la universidad es coherente a las enseñanzas bíblicas porque parte de esta inspiración divina y se va apartando y a veces acercando, se aparta en la medida en que la universidad se arroja a sí misma el poder creador, ¿sí? Se vuelve orgullosa y altanera y ahí se aparta, y generalmente ahí siempre han quedado las mayores decisiones sociales. Pero después la universidad vuelve a acercarse a este modelo porque en algún momento sin trascendencia, sin esta divinidad, no vamos en buen camino como humanidad. Y quisiera en el presente que tú estás viviendo, aún en estos momentos de pandemia, que es una nueva forma de enfrentar la realidad, Dios sigue presente en tu vida y en mi vida. Y busca en la oración, en un ratito. Al principio te va a costar 5 minutos, 10 minutos, hasta que después puedes llegar a estar una hora orando, una hora y media, sin mayor problema. Y vas a experimentar en esto cómo el conocimiento de Dios y de lo que tienes alrededor se va ampliando. Y se va, a la vez que se amplía, se solidifica, porque Dios no solo te muestra, sino que además profundiza en ti. Dios es el gran hacedor del conocimiento y es el gran hacedor de tu vida. Y los recursos también vienen de Él. Si hoy en día estamos pasando a premuras económicas, es porque hemos introyectado en nosotros el modelo individualista y dejamos de compartir este sentimiento comunitario que Dios tiene. Recuerda que Dios es uno y trino y trabaja en esa unicidad, en esta trinidad, trabaja con una misma dirección, como decía el proverbio. Te comparto que hagas lo mismo como lo hacemos nosotros ahora, que estamos trabajando en una diversidad desde lugares muy distintos, pero en una unicidad con un mismo propósito: compartir que Dios está en tu vida hoy, en el siglo XXI, con la tecnología, y en la Biblia lo vas a encontrar, te está esperando. Nada más que agregar, que decir e insistir en que las universidades surgieron al alero y reconociendo que la verdad o que el conocimiento viene de Dios, y luego de una separación histórica y a veces muy enjuiciosa u odiosa, volvemos a recuperar el sentido de búsqueda, y que es lo que nos reúne a nosotros también, y que queremos transmitirte a ti, que no pierdas el sentido de búsqueda del Señor, de Dios, de su Espíritu Santo, de Jesús, de Jehová. Es un ser, Dios es trino, Entonces, tú no dejes de buscarle, no dejes de orar. A lo mejor al principio va a ser 5 minutitos, 2 minutitos, 3 minutitos, no te vas a dar cuenta. Pero vas a ir dialogando y vas a ver que al poner a sus pies tus necesidades, problemas, lo que sea que te angustie, tú vas a poder descansar y vas a llevar una vida liviana, pero no irresponsable, sino que liviana dentro de tu humanidad y con guía. O sea, con un sentido que tiene que ver con tu propósito y con el diseño que Dios tiene para ti y para tu vida, que no deja de ser bueno y recto para con los planes, con los altos planes del cielo. Y como decía acá Proverbios 4:27, evita que tus pies sigan el mal. Mantente apercibido, apercibida, y podrás pasar por esta etapa de la educación superior de mucha mejor manera, ¿cierto? Porque vas a ir con la guía y de la manito de lo alto, del Señor. Eso. Amén. De mi parte. Y bueno, ya nos estamos despidiendo y les damos muchas gracias por escuchar este podcast. Tanto tus comentarios, testimonios, propuestas de temas y preguntas que tengas, escríbenos por favor a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana con el tercer capítulo sobre la fundamentación de la universidad. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones. Agradecemos a la congregación Libres para Cristo de Tocopilla, que nos facilita nuestra querida Joana, y a la congregación Cristo, tu única esperanza, de Ovalle. Escúchanos en la Radio Corporación por este horario. Bendiciones. Amén.